muerte. Entonces seguimos en nuestra serie de enseñanzas. La primera enseñanza del mes fue la cruz y sus protagonistas. La segunda fue la cruz y la resurrección. El miércoles pasado estuvimos viendo la cruz y la ley. Y hoy vamos a ver la cruz y la predicación. Yo les dije a ustedes, vamos a hablar sobre la cruz y el infierno. Pero decidí unir los dos temas en uno. Porque hoy vamos a hablar mucho del infierno, hoy vamos a hablar mucho del juicio que viene. Es muy importante, hermanos, saber esto, ¿ok? Miremos por favor Lucas capítulo 24. A través de este texto vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Lucas capítulo 24. Versículos 43 al 48. Dice así: y él lo tomó y comió delante de ellos, un pan que le dieron cuando Jesús ya resucitó. Lucas 24, 43. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuántos quieren que Dios les abra el entendimiento para que comprendan las escrituras? Levante su mano y haga una oración conmigo. Dile: Señor, vamos, diga conmigo: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento para que comprendamos las escrituras, en el nombre de Jesús. Bendice así. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, para que entendiesen la ley, los salmos y a los profetas. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Así está escrito y así fue necesario. El Cristo tenía que padecer en la cruz. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era necesario que Él padeciese, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito. El herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Jehová quiso quebrantarlo, y cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, verá linaje. Todo esto era necesario. Eso ellos lo estaban entendiendo. Todo lo que está escrito tenía que cumplirse. Así fue necesario. Y que el Cristo resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué este título hoy? La cruz y la predicación, porque era necesario que se cumpliese esto. Así estaba escrito, que Cristo tenía que padecer en una cruz, Cristo tenía que resucitar al tercer día, y que en su nombre se predicase bienestar y salud para todo el mundo, ¿sí? Y que en su nombre se predicase cuánto el hombre puede llegar a ser todopoderoso y Dios. No. Y que en su nombre se predicase perdón y arrepentimiento, perdón y arrepentimiento, desde Jerusalén a todas las naciones. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús. Él padeció, padeció. Él resucitó, resucitó. Pero dice: es necesario que se predique este evangelio, que se predique perdón y arrepentimiento de pecados. comenzando desde Jerusalén a todas las naciones. Esta labor todavía continúa, hermanos. Todavía tenemos que ser testigos de los padecimientos de Cristo. Todavía tenemos que ser testigos de su resurrección. Todavía tenemos que decirle al mundo que Cristo es el que juzgará a los vivos y a los muertos. Y mire, yo quiero que me acompañe Timoteo. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 4. Y ahí Pablo nos va a dar tres razones por las cuales necesitamos predicar el Evangelio. Tres razones por qué es importante este mensaje. Tres mensajes por qué es necesario que se cumpla esto que se ha dicho y que se ha escrito de Jesús. Él padeció, pero su nombre tiene que ser predicado para perdón de pecados. Tres razones por las cuales hay que predicar el Evangelio. Segunda Timoteo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí están las tres razones. Primera, predica. ¿Sabes por qué? Porque va a haber un juicio. Predica porque va a haber una escasez de la palabra y de la verdad tremenda. Y predica porque muchos, muchos en la historia de la iglesia ya han cumplido su labor, ya han corrido la carrera. Ahora te toca correrla a ti. Mire, dice Pablo: te encarezco delante de Dios. Timoteo, te encarezco, te ruego. Mira, te presento delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Sabe? Una de las doctrinas que se le ha olvidado a la iglesia moderna es que va a haber un juicio. Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos por medio de Jesús. Va a haber un juicio, y ese juicio no va a ser fácil. Ese juicio va a ser un juicio de infierno, va a ser un juicio de candela. ¿Por qué yo tengo que predicar? Timoteo, si la gente no escucha la verdad, si la gente no escucha el Evangelio, van a morir en sus pecados, y si mueren en sus pecados, van a ir al infierno. No tenemos misericordia de la gente. No nos importa la gente, hermano. No nos importa que la ira de Dios está sobre los que hacen iniquidad y no se han arrepentido de sus pecados. Es necesario que se predique este evangelio. En mi nombre hay perdón y arrepentimiento de pecados. Timoteo, no se te olvide, Dios va a juzgar al mundo. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Capítulo 3. Cuando vienen a él de todas partes de Jerusalén y les dice: a ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dijo de Jesús: detrás de mí viene uno más poderoso que yo, uno del cual no soy digno ni de siquiera encorvado de desatarle la correa de sus zapatos. Su aventador está en su mano, y recogerá el trigo y la paja. El trigo lo separará para el Padre, pero la paja la consumirá en fuego que nunca se apagará. Se nos ha olvidado que Dios va a juzgar al mundo. Aunque el infierno no fue hecho para los seres humanos, Jesús dijo: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para vosotros. Pero a los de la izquierda les dirá: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aunque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, ahí se irán todos aquellos malditos que no reconozcan a Jesús como el Señor y Salvador. Pero ¿cómo reconocerán a Jesús como el Señor y Salvador si no hay quien les predique? ¿Cómo irán de Jesús si no hay quien les hable de él? Timoteo, no te olvides que Dios va a juzgar. Mira, una de las cosas que más Jesús habló, tal vez no leamos todos los pasajes, pero quiero que vaya a Mateo 5 sin perderme aquí, Timoteo. Mateo 5, Quiero llevarlos a muchos pasajes. Si Jesús habló de algo, fue del infierno. Si Jesús habló de algo, fue del juicio que va a venir. Si Jesús habló de algo, fue que Dios va a derramar su ira en el día del final. Mateo 5:21. El sermón del monte. Después de dar la bienaventuranza, después de decir ustedes son la luz y la sal del mundo, después de decir yo no he venido a abrogar la ley, él ya empieza a dar un mensaje aquí, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Hay infierno? ¿Jesús habló del infierno? Ayúdeme. Ahí en el capítulo, versículo 29 de este mismo pasaje. Por tanto, si tu ojo, bueno, leámoslo desde el 27, oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado. ¿En qué? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por favor, Mateo 8:12. Versículo 11 dice: y yo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, mas los judíos que no creyeron serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de un juicio, está hablando de un infierno, está hablando de un fuego que no se apagará. Mateo 10:14, por favor. Hablando de vayan, prediquen el evangelio, y si en alguna ciudad no lo reciben, ¿qué va a pasar? Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Un castigo, un juicio. Hay castigo más tolerable, pero por cuanto no creyeron, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que escuche el evangelio y no le ponga atención. Mire el versículo, capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado o por tus palabras será condenado. Ahí mismo el versículo 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y además que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Condenación, juicio, infierno, fuego que no se apagará. No nos podemos olvidar, capítulo 13, por favor, de Mateo, versículo 40, dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así al fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el crujir, el llorar y el crujir de dientes. Mire por favor el versículo 49. Así será en el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Mire, Jesús habló del infierno, Jesús habló de un horno de fuego, Jesús habló de un juicio, Jesús habló de una condenación. Todo aquel que no crea en Cristo, hermano, está condenado. Por favor, ayúdeme sin perder Mateo. Nos vamos a volver a Mateo, pero quiero que miren Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no anuncian el evangelio? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable de Cristo? Versículo 36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juicio, ira, fuego, que consumirá a los adversarios. Sigamos en Mateo, el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, bueno, aquí ya no es, pero mire que el Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Si no se han arrepentido, Dios los juzgará. ¿De qué le sirve, hermano, al hombre ganar todos los bienes de esta tierra? ¿De qué le sirve a los hombres tener todos los placeres, todas las riquezas de esta tierra y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Díganme, va a haber un juicio. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que hiciste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, enseña la palabra. Timoteo, no te quedes quieto, va a haber un juicio. Mira, Jesús lo enseñó, va a haber un horno de fuego, va a haber un juicio, va a haber una condenación. Los malos van a perecer, los que no creyeron al evangelio, porque el que cree en Cristo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Sin perderme Mateo, por favor, vamos a Tesalonicenses. Sin perderme Mateo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Por favor, rápido, los necesito ágiles porque necesitamos leer mucho. Versículo 7. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, los cuales sufrirán juicio de eterna perdición. No tenemos misericordia, hermano, de los que no han escuchado el evangelio. Es necesario que se predique arrepentimiento y perdón de pecados. Es necesario, ¿sabe por qué? Porque va a haber un juicio. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 34 y 35. Entonces el Señor enojado lo entregó a los verdugos a que se pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Un verdugo. Cuando hablamos de verdugo, es uno que corta cabezas, es uno que emplea juicio. Ayúdenme por favor en el capítulo 22, Mateo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadles de pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 23, por favor, versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Creen que esto es una doctrina bíblica? ¿O creen que esto es un invento de predicadores para meter miedo? Bueno, yo no necesito manipular a nadie con el infierno. Yo lo único que quiero que usted entienda, yo sé que usted en Cristo es salvo. Si usted ha creído en el Hijo, tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo es condenado y la ira de Dios está sobre él. Yo no necesito meterle miedo a nadie, pero sí quiero decirte algo, hermano. Los que no están en Cristo están bajo el juicio de Dios, bajo el justo juicio de Dios. La ira de Dios va a ser derramada sobre ellos. Si se mueren sin Cristo, hay un infierno que los espera. ¿Cómo no predicar? Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ah, pastor, es que no tengo tiempo. Con tiempo o sin tiempo, hazlo. Redarguye, reprende, exhorta, trabaja, enseña. Necesitamos predicar este evangelio del reino a toda criatura, hermanos. Necesitamos hacerlo. Va a haber un juicio. Capítulo 24 de Mateo, versículos 50 y 51. Y vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25, versículo 26 al 30. Y respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro, crujir de dientes, tinieblas de afuera, fuego que nunca se apagará, infierno, horno de fuego. Va a haber un juicio. Hermanos, póngase la mano en el corazón. ¿Tenemos misericordia de los que se están perdiendo sin Cristo? Si ellos no escuchan el evangelio, Dios dice: yo los he puesto como atalayas. Yo solo los he puesto para que ustedes se paren arriba. Y si ven venir el peligro, aperciban a la ciudad. Si ustedes no lo hacen, la ciudad morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de ustedes. Por eso el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Miren, no te vas a perder. Pero Dios nos va a tomar en cuenta, hermanos, si no predicamos el evangelio. La gente tiene que escuchar. Si ellos escuchan y no hacen caso, Dios dice: si tú los apercibes y no quieren escuchar, ellos morirán por su pecado. Yo los juzgo por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Tú la habrás librado. Necesitamos dar testimonio. Hay un juicio que viene. Dios va a juzgar esta tierra, hermano. Dios va a derramar su ira. Muchos dicen: no, es que tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios tardo para la ira. Sí, esto no ha sido consumido por la paciencia de Dios. Esto no ha sido consumido porque Dios es tardo para la ira. Sí, tenemos un Dios perdonador, pero también les quiero mostrar a un Dios que no perdona si la gente no está en Cristo. Vamos a segunda de Pedro, por favor, capítulo 2, 5 minutos. ¿Listo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas en ejemplo de los que deben de vivir impíamente, y logró el justo lo abrumado por la nefada conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe librar de tentación a los piadosos el Señor, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a la gente del tiempo de Noé, Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Romanos, ayúdeme en Romanos capítulo 11. Versículo 21. Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, de otra manera tú también serás cortado. Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti si no permaneces en la bondad de Dios. Ah, pastor, no creo que va a haber un juicio. Dios es muy bueno. Dios es tan santo, tan puro, que no condenará. Dios los perdonará a todos por amor a Cristo. No, hermano, Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios que no perdona a los que no se acercan a Cristo. Es un Dios que no tiene misericordia a los que no han creído al Evangelio de Jesucristo el Señor. Eso lo dice la palabra. ¿Y sabe por qué Dios va a haber un juicio? Esto no daña la perfección de Dios. Esto es lo que exaltece su santidad. Un Dios santo, hermano, que no aborrezca el pecado, estaría manchado. Por eso hay que predicar en su nombre arrepentimiento y perdón de pecado. No inventemos otro mensaje, no inventemos otra cosa. La gente no necesita, hermano, que Dios lo sane, o que Dios haga esto, o que Dios lo saque de la ruina. La gente necesita es que Dios perdone sus pecados. Por eso Dios envió a su Hijo. Vayan, por favor. ¿O quieren estar aquí? ¿Los niños quieren estar aquí? ¿O van a ir a sus clases? Vayan, vayan. Después Rosalba, ahorita más ratico, escucha la segunda parte del mensaje. Va a haber un juicio. Manuel, ¿me ayudas ahí? Va a haber un juicio, hermanos. Va a haber un juicio. Yo sé que estos temas asustan, pero hermanos, toca predicar. ¿Por qué los cristianos somos tan frescos? ¿Por qué mientras otros grupos religiosos están tocando las puertas, hermanos, no le hablan de Jesús a nadie? No hablan del perdón de pecado ni del arrepentimiento, no confrontan a la gente con su maldad. Y muchos están haciendo cosas, hermano, y sabe, como dice la Escritura, muchos recorren mal y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo hacen son dos veces más hijos del infierno. Los hacen dos veces más hijos del infierno. Necesitamos predicar el Evangelio. Dios ha establecido un día para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios lo va a hacer, hermano. ¿Y nos vamos a quedar callados? Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en las manifestaciones y en su reino, que prediques tu palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con sana enseñanza y buena doctrina. Hazlo, Pablo. Hazlo, Timoteo. Bueno, la misma exhortación. Cristo vino a la cruz, cargó la ira de Dios, pero solo los que miren a Él serán salvos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo aquel que mire a Él será salvo. Pero ¿cómo la gente mirará a Jesús si no les decimos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo la gente mirará al hermoso Jesús que nosotros tenemos, al que fue inmolado y al que fue sacrificado en la cruz del Calvario, si nosotros no les hablamos de que Él sufrió la ira de Dios por nosotros? Lo que era sobre Jesús, lo que era sobre nosotros, vino sobre Jesús. Y solo la gente se podrá liberar de la ira de Dios, de la maldición del infierno, si creen en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo creerán si nosotros estamos tan ocupados? ¿Cómo creerán si nosotros estamos tan ocupados trabajando, tan ocupados consiguiendo las cosas necesarias para vivir en este mundo, para darnos gusto? Hermano, no se olvide, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿O usted piensa que todavía va a ser eterno aquí? Hermano, estamos de paso, y Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Dios no nos llamó para venir a engordarnos en una iglesia. Dios no nos llamó simplemente a que vengamos y adoremos y cantemos. Dios nos llamó a que anunciásemos el Evangelio del juicio de Dios también. El Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos porque va a haber un juicio. Prediquemos porque va a haber un juicio. Así es, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase y se predicase en su nombre. La cruz y la predicación. Segunda razón por la que Pablo le dice a Timoteo que tiene que predicar el Evangelio. Versículo 3 del capítulo 4, volvamos a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Dice la Escritura: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, vendrá tiempo cuando no soportarán, vendrá tiempo cuando no querrán oír, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y quieran, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabe por qué, Timoteo? ¿Por qué tienes que predicar? Porque vendrá tiempo donde habrá una escasez de la verdad. Muchos predican, hermanos, pero no predican el Evangelio. Muchos predican fábulas y cuentos interminables. Muchos predican un evangelio pervertido. Muchos predican una falsedad. Han cogido las Escrituras y las han torcido para perdición propia y de sus oyentes, dice la Escritura. ¿Por qué hay que predicar, Timoteo? Porque habrá muchos maestros, muchos predicadores que no les hablarán la verdad. ¿Y qué va a hacer la gente cuando escuche a esos maestros? Apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, se volverán a los mitos, se volverán a cosas que no los salva. Hay una escasez de la verdad en este tiempo. Muchas iglesias, muchos grupos religiosos, muchos que manejan la Biblia, pero pocos que predican el Evangelio. Muchos, muchos hermanos maestros se han amontonado para darle a la gente lo que quieren, que les hablarán conforme a sus deseos y a sus anhelos. Mire, ¿quién no quiere ser rico? Dígame la verdad. ¿Quién no quiere tener deudas? Mire ese enlace ahorita en la maratónica. La promesa de todos los predicadores que se paran ahí: usted da una ofrenda enlace y Dios le va a pagar todas sus deudas. Como si eso fuera el Evangelio. Mi reino no es de este mundo. Jesús vino para salvar al pueblo de sus pecados, para librarnos de la ira venidera y para salvarnos de la presente generación maligna. Y hay muchos que están hablando cosas, vanidades. ¿Quién no quiere ser sano? Pero ¿a cuánto les gusta que los confronten con su pecado? ¿Cuánto les gusta que le prediquen la palabra de verdad? Porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada creado en este mundo que no haya de ser manifestado ante la presencia de Dios y de su palabra. ¿Sabe por qué? Muchos no quieren escuchar la palabra. Muchos no les gusta la palabra, porque esta palabra los desnuda, porque esta palabra les muestra los pecadores que son, porque esta palabra les muestra lo malos que son. Pero eso es lo que tiene que hacer, porque cuando la gente se reconoce mala, cuando la gente se reconoce pecadora, uno les puede decir: pero hay perdón de pecados en Cristo. Va a haber un juicio. Timoteo, predica la palabra, pero va a haber una escasez de los que predican la verdad. Abundancia de mensajes, abundancia de mensajeros. Pero hermanos, poco del Evangelio, poco de decirle a la gente: si no te arrepientes, hay un infierno que te espera. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Muy poco de ese mensaje. Muy poco de esa verdad. Hermanos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Y sabe cuándo estaba hablando Jesús eso? Cuando tenían sinagogas en cada región de Israel. ¿Sabe cuándo Jesús estaba hablando eso? Cuando habían grupos organizados como los fariseos y los saduceos. Pero Jesús, ¿cómo así? Hay muchos maestros, hay muchos pastores que están enseñando la ley al pueblo. A la verdad, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Hay pocos que están enseñando lo que es el Evangelio. Hay pocos que están parándose como Juan el Bautista a decirle a Herodes: no te es lícito tener la mujer que tienes, porque la mujer de tu hermano, estás en adulterio. Ya no hay predicadores así, hermano. Ya no hay gente que te va a decir: tu pecado te va a llevar al infierno si no te arrepientes, si no te vuelves a Dios. Hay poco de la verdad. Ustedes conocen el grupo religioso, los testigos de Jehová tocan la puerta cuando hablan de Jesús, cuando dicen que en Jesús hay perdón de pecado. Lo único que vienen es a pelear con nosotros y dicen: va a ser en la tierra, solo van a reinar 144,000 con Cristo, los demás en la tierra. A mí me importa si es en la tierra o en el cielo, hermano. Yo lo único que quiero es predicar el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo sé que va a ser en el cielo, yo sé. Pero esa es la discusión de ellos, y no presentan un plan de salvación. ¿Saben por qué no lo presentan? Porque para ellos Jesús no es Dios, porque para ellos Jesús es un ángel. Por eso no hay salvación en eso que predican ellos. Y muchos tienen un evangelio inoperante. Muchos se avergüenzan del evangelio, porque el evangelio es una palabra dura, hermano. El evangelio es una palabra difícil de soportar para muchos. Pero como dijo John MacArthur, si el evangelio lo cambia, es un evangelio inoperante. Y si es inoperante, no tiene poder para salvar. Pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no me puedo avergonzar de este evangelio, aunque sea duro, aunque muchos lo rechacen, aunque muchos no lo quieran. Es el único que tiene poder para salvar. Timoteo, va a haber tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Habrá muchos maestros que les enseñen cosas que quieren escuchar, pero no el evangelio salvador. La gente quiere vivir bien en esta tierra. Se han inventado filosofías como el humanismo, la psicología, el socialismo, tantas ciencias que quieren ayudar al hombre para que viva bien. Y ahorita se ha sumado una más: el humanismo cristiano. Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Tú eres lo más precioso de Dios, y Dios sin ti no puede vivir. No, hermano, eso no es el evangelio. Antes de presentar la buena noticia, hay que presentar la mala. Eres pecador y vas al infierno. Eres pecador. ¿A quién le gusta esa verdad? Jesús dijo: oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos tienen los ojos llenos de adulterio? ¿A cuánto les gusta eso? Por eso, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor ser echado, ir a la gloria con un solo ojo, que con los dos ser echado en el infierno. ¿A quién le gusta ese mensaje? ¿Quién puede soportar ese mensaje? Hay muchos maestros, pero pocos enseñan la verdad. Pocos enseñan la verdad. No somos los únicos. No somos los únicos. Hay, humanamente hablando, hay muchos, pero divinamente son pocos. Son malos que están enseñando barbaridades. Hay gente que ni sabe qué es el evangelio, hermano, en las iglesias, ni saben qué predicar. No cambiemos el mensaje. No podemos ser de estos que aparten de la verdad el oído. Timoteo, predica el evangelio, porque habrá tiempo donde habrá muchos que no lo prediquen. Y yo estoy seguro que ese es el tiempo donde esto se ha cumplido. Muchos han apartado de la verdad al oído y se han vuelto a las fábulas. Y yo espero, hermano, y oro a Dios y ruego por su alma, que usted no aparte de la verdad al oído. Somos dados al sensacionalismo, somos dados a lo que nos gusta, somos dados a que nos den de nuestras propias concupiscencias, de lo que deseamos. Pero usted no puede apartar de la verdad al oído. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Tercero. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta aflicciones. Haz obra evangelista. Cumple tu ministerio. Pero si nos toca sufrir, si no te quieren por predicar el Evangelio, si no te quieren por confrontar a la gente con su pecado, soporta aflicciones. Sopórtalo. ¿O no estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Porque no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Te vuelvo hace un momentico ahí a Primera de Timoteo. Ay, no, perdón. En Segunda de Timoteo capítulo 2. Ahí mismo en Timoteo capítulo 2. Versículo 8. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, yo, Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús para gloria eterna. ¿Podría soportar lo que sea por amor a los escogidos? ¿Para que escuchen el Evangelio? Versículo 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Sabe? Muchos no están dispuestos a sufrir. Muchos no están dispuestos a soportar. El Evangelio es tan duro que va a traer rechazo. Serán aborrecidos de todos por causa de mí. ¿Por qué será que a muchos el mundo los aplaude? ¿Por qué será que a muchos el mundo les está dando Grammys, supuestos cristianos? Mientras la palabra dice otra cosa, serán aborrecidos. Antes el mundo nos odiaba, ahorita el mundo nos premia. ¿Será que hemos acomodado de tal manera el Evangelio, el mensaje, para que el mundo se adapte a él? ¿Para que nos amen? ¿Ustedes creen que Dios dio el Evangelio para que nos amen? O sea, muchos, ellos quieren escuchar cosas que ellos desean. Cuando tú predicas el Evangelio, muchos te van a odiar. Pero soportalo. Estaba escuchando a un pastor dando el testimonio de una muchacha que se convierte a Cristo. Claro, cuando ella se convierte, dice, estamos mal, yo voy a predicarle a mi familia. Y le dice, mamá, estamos mal, no se puede adorar ídolos. ¿Qué te pasa, niña? Le dice su mamá. En México, ustedes saben que en México hay una idolatría terrible. No, mamá, eso de la Virgen de Guadalupe, eso de tantas cosas, eso está mal, a Dios le desagrada. Te voy a mostrar en mi Biblia, y le dice la mamá, no, en tu Biblia no, en la mía. Y se fue a traer esas Biblias de 30 kilos católicas, se la pasó y la niña le mostró en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni te postrarás a ellas. No, eso no es lo que me han enseñado a mí, tú estás quebrantando los principios. Mamá, estamos mal, tú has sido tolerante con nosotros, nunca nos has dicho no hagan esto, no hagan aquello. Mira, mi hermano es un homosexual y la Biblia dice los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Te vas, te largas de mi casa, es una niña de 14 años, su mamá la echó de la casa, ¿sabe por qué? Porque le predicó el Evangelio, porque le dijo que el pecado las iba a llevar al infierno, porque le dijo que estaba mal la idolatría. Hay que acomodar el mensaje. Cuando Pablo llegó a Atenas, vio que había altares de todo el mundo y vio un altar que decía el Dios no conocido. Y él les dijo: a ese que ustedes no conocen es el que yo les vengo a predicar, para que se conviertan de esas vanidades al Dios que vive. No adornó el mensaje. Le dijo: lo que ustedes creen es una vanidad, lo que ustedes creen es vano y los va a llevar a la perdición. Tú soporta. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Yo me voy, te he dado testimonio, te he predicado. Mas yo no sé cuánta gente se ha ido de esta iglesia en el último año y medio. Pues yo le decía a Pablo y a Rubio ayer: yo no voy a cambiar el mensaje. Yo prefiero, como dijo Juan Jus, herirlos con la verdad, que mandarlos al infierno con una mentira. Pastor, los jóvenes nos están yendo. No voy a entretener a nadie. ¿Ustedes creen que es entretenido hablar del infierno? ¿Ustedes creen que es entretenido hablar de la ira de Dios, del juicio de Dios? ¿Venimos a la iglesia a entretenernos? No, eso no es el evangelio. No, es que yo quiero que mis hijos tengan algo más moderno. Si más moderno que los lleve al infierno, no, hermano, yo no. Yo tengo que darle cuentas a Dios. La escritura dice: no se harán maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. ¿Ustedes saben quiénes son los que más condenación van a recibir? Los que predican, los que enseñan. Pastores de Israel, han apartado a mi pueblo de mis caminos, les decía Dios. Perros mudos. Ven venir al lodo y no dicen nada. Hermano, yo como maestro de esta iglesia, yo voy a recibir mayor condenación si les cambio el evangelio. Que para atraer gente, pastor, cambiemos, hagamos las cosas para atraer gente. El evangelio no atrae a multitudes. Bueno, a multitudes a nivel mundial sí, porque son muchos los que se van a salvar. Pero son más los que rechazan el evangelio que los que no lo rechazan. De todos modos hay que predicarlo. De todos modos hay que soportar lo que venga por causa de este evangelio. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, predica porque va a haber un juicio. Predica porque habrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Y predica porque ya yo cumplí mi tarea. Hermano, mire, a través de la historia muchos han cumplido la tarea. Muchos hombres han dado su vida por este evangelio. Y nosotros aquí, hermanos, sentados rascándonos la barriga, mientras miles están yendo al infierno. Miles. Aquí tengo algo que escribió John MacArthur, que lo leí y me dio vergüenza con Dios. Y dice: a través de la historia de la iglesia ha habido hombres fieles de Dios que entendieron y proclamaron las verdades bíblicas de un Dios que es Dios de justicia y de juicio, y que su ira se derrama contra toda incredulidad e impiedad. Ese conocimiento fue siempre la motivación más grande para su servicio incansable en ganar a los perdidos. Juan Knox le imploraba al Señor: dame Escocia o si no me muero. Señor, hay miles que se van a ir al infierno. Sabe, uno cita a la gente a orar y no vienen. Me da dolor que ustedes no amen las almas. Me da dolor que a ustedes no les importe que sus familias y miles de personas se vayan a ir al infierno. Las reuniones más vacías en esta iglesia son las reuniones de oración. Qué tristeza, mientras Juan Knox, el escocés, le decía: Señor, dame Escocia. Escocia vivía los mejores momentos, fructíferos de economía, una economía sólida, de los países más ricos del mundo, pero se estaban perdiendo. Y se levantó aquel fraile y le decía: Dios, la gente se va al infierno, dámela. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Estás orando todavía por un par de zapatos? Todavía estás en medio de ese evangelio materialista que solamente te importa lo que tienes que tener. Dame un carro, dame una casa, dame las medias, dame el bienestar. Mientras las almas se pierden, hermano. Como decía el pastor Paul Washer, ya no hay gente que sangre en su rodilla. Ya no hay iglesia que sus rodillas les estén sangrando, clamando por los perdidos. ¡Qué vergüenza con Dios, hermano! Leí esto y me dio pena con Dios. A usted también debería darle pena. Y debería también de arrepentirse. Cuando el joven Hudson Taylor, el hombre que le llevó el evangelio a la China, contemplaba el triste destino de las multitudes no alcanzadas de la China, en los años 1800 y alguito, casi alcanzando los años 1900. El país más grande del mundo, sin el evangelio. Hudson Taylor palpitaba y le decía a Dios, miles de chinos están yendo al infierno. Úsame, llévame a predicar. Mientras muchos hoy están pensando en su bienestar y eso me da tristeza. Muchos están más preocupados por conseguir una casa, por conseguir un bienestar en este mundo. Que del evangelio él renuncia, si alguno viene en pos de mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Dónde está la pasión de la gente por ir a predicar a los lugares donde el evangelio no ha llegado? ¿Dónde está la gente, hermano, que renunció a todo por servicio a Cristo? ¿Dónde está ese pueblo? Yo creo que hoy deberíamos de arrepentirnos. Usted dice, yo sirvo a Dios, pero ¿sabe? No lo servimos. Necesitamos entregarnos y renunciar a este mundo de nuevo por Cristo. Hudson Taylor oraba con gran fervor, diciendo, siento que no puedo seguir viviendo a no ser que haga algo por la China. Siento que no puedo seguir viviendo si no les predico. Hermanos, ¿cómo son tus oraciones? Yo más preocupado por un grupito de gente que no necesita arrepentimiento. Necesitamos orar con fervor. Tras su arribo a la India, Henry Martin dijo, aquí estoy metido en la profundidad de la medianoche pagana y la opresión de los salvajes. Ahora, mi querido Señor, déjame arder para ti. Déjame ser luz en medio de estos perversos. Adoniram Hudson, el famoso misionero que estuvo en Birmania, pasó largos y agotadores años traduciendo la Biblia para ese pueblo. En cierto momento fue llevado a prisión a causa de su trabajo y mientras estuvo allí su esposa murió. Tras ser soltado, contrajo una grave enfermedad que consumió la poca energía que le quedaba. Y a pesar de todo esto, él oró, Señor, permíteme finalizar mi trabajo. Déjame aquí un poco de tiempo suficiente para poner la palabra salvadores en las manos de este pueblo. Mi esposa murió, mis fuerzas se consumen, pero dame un poco de tiempo para traducir este libro y darle la palabra salvadora al pueblo de Birmania. Hermano, ¿dónde están los hombres que se han negado? Timoteo, yo he gastado mi vida por predicar este evangelio. Yo he soportado aflicciones. He estado en naufragios a punto de morir. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo ya estoy para ser sacrificado. A través de la historia, muchos fueron sacrificados por este evangelio. Y nosotros, hermanos, gozándonos con la música en nuestros templos mientras miles se están perdiendo. ¿Dónde está tu amor por las almas? ¿Dónde está tu pasión por predicar del crucificado? La cruz y la predicación. James Chalmers, el misionero escocés que fue a las islas del sur, tenía una carga tan grande por los perdidos que alguien escribió acerca de él. En el servicio de Cristo, él padeció penalidades, hambre, naufragio y un trajín extenuante. pero todo lo hizo gozosamente. Arriesgó su vida en 1000 ocasiones y por último fue apaleado a muerte, decapitado y devorado por hombres aquí de quienes fue su amigo y a los cuales procuró irradiar su luz. Se fue a las islas y se lo comieron los caníbales, hermano. ¿Dónde está la gente negada? ¿Dónde está la gente que escuchó el evangelio? Hermano, este mundo no es nada. Estamos de pasos. No nos hagamos castillos en él. Acuérdese de Abraham, que se hizo de tiendas porque tenía la esperanza no está en el mundo, sino en la ciudad por venir, cuyo arquitecto es Dios. Lo que sufras aquí vale la pena por el evangelio. Lo que sufras aquí vale la pena por predicar a Dios. Mira, hermano, desde que predico el evangelio las finanzas se bajaron. No puedo darle los gustos a mis hijos que quieren. No he podido darle a mi mujer los gustos que quiere, pero le he dicho, estamos en este mundo de paso, sufran conmigo, que va a llegar el momento en que Dios nos vaya a glorificar. Porque las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando venga Jesús. Tu vida se va a gastar. Tú te vas a morir. Gástala sirviendo al Señor. Aunque no te quieran, aunque te rechacen, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Esto no es mío, hermano, esto es de todos. Dios nos llamó a todos y nos hizo un pueblo de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos. Todo el pueblo de Dios tiene que anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue diciendo Roberto Artington, capacitó a muchos otros para que predicaran. Mediante el trabajo duro y una vida frugal, se las arregló para dar más de $500,000 a las obras de las misiones extranjeras. Y él testificó, gustosamente haría del suelo mi cama, de una caja mi silla y de otra caja mi mesa, con tal que esos hombres no perezcan porque les faltó el conocimiento de Cristo. Un hombre que trabajó su vida, reunió dinero y lo dio a las misiones para que otros pudieran escuchar el evangelio. Dijo, yo no quiero tener una caja de marfil. Si el suelo ha de ser mi cama, que sea. Si dos cajas han de ser mi mesa y mi silla, que lo sean. Pero yo quiero que la gente escuche este evangelio. Que no perezcan por no haber escuchado el evangelio de la gloria de Cristo. Gente que se abnegó. Timoteo, predica por tres razones. Porque va a haber un juicio. Predica porque no hay muchos que prediquen la verdad. Y predica porque ya muchos han sido sacrificados por este evangelio. Cuando escuché la voz del Señor, dijo Isaías, ¿a quién iré y quién enviaré? Y dije, heme aquí. Tu vida está gastándose. Sirve al Jesús. No creas que servir al Señor es venir a tocar una batería, un piano, una guitarra. Eso está lejos del servicio. Servir al Señor es dar su vida por predicar este evangelio. La gente no va a ser salva porque tengamos la mejor orquesta musical aquí, ni porque tengamos los payasos más entretenidos, hermano, del mundo. No estoy en contra ni de la música, ni estoy en contra de las artes en las iglesias. Lo que estoy diciendo, eso es lejos del servicio. Si no lo hacemos para predicar el evangelio, estamos perdiendo nuestro tiempo. Padre, gracias por esta palabra. Pablo dijo, si tengo que ser consumido sobre el sacrificio, estoy dispuesto a hacerlo. Yo no estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, Pero cuánta gente amándose a sí misma, Señor, en nuestras iglesias. Gente que no ha entendido que era necesario que aconteciese lo que estaba escrito.